Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Saludos cordiales, bienvenidos a nuestro programa aquí en el 101.4 de Teleelch en Radio Marca. De este 4 de mayo, día importante para alcanzar lo que se ha denominado la nueva normalidad y recuperar la actividad económica, eso sí, poco a poco. Tras un fin de semana de paseos, hoy comienza la fase cero de la desescalada, donde el pequeño comercio, las tiendas de menos de 400 metros cuadrados podrán abrir sus puertas, pero con cita previa, y bares y restaurantes solo podrán atender pedidos a domicilio. El concejal de comercio, Felipe Sánchez, anima a todos a que acudan al pequeño comercio para reactivar la economía local. Sabemos, somos conscientes de que esto va a suponer un gran esfuerzo para todos nuestros comerciantes y hosteleros el poder adaptar sus locales a las medidas de prevención, de seguridad y de higiene y de aforo que se requieren en esta fase y las subsiguientes. Pero también somos conscientes de que nuestra recuperación económica irá muy unida a nuestra disposición a confiar en nuestro tejido económico local. Por ello, animamos a la ciudadanía a que acuda al pequeño comercio, a que acuda a la restauración, a la hostelería, que haga uso de los servicios profesionales que se encuentran en sus calles, en nuestros barrios, en nuestras pedanías. Y además, a que sigamos siendo escrupulosos con el cumplimiento de las medidas sanitarias. Al final, nuestro éxito colectivo contra la epidemia irá unido a ese cumplimiento de todas esas medidas. El plan de desescalada se ha puesto en marcha, pero con las protestas de empresarios de hostelería y restauración que la pasada semana colocaron el cartel de se traspasa en sus negocios a modo de protesta. Una queja que no ha caído en saco roto, ya que el alcalde en Junta de Gobierno del pasado jueves aprobó perdonarles este año el impuesto de la ocupación de la vía pública a terrazas y también a los mercadillos. El Gobierno central ha rectificado y va a permitir a partir del lunes que viene, del 11 de mayo, que las terrazas puedan abrir al 50% de su capacidad y no al 30%, una rectificación que fue valorada de forma positiva por el alcalde de la ciudad, Carlos González. Considero que la decisión del Gobierno de España de ampliar al 50% la ocupación de las terrazas es una decisión proporcionada y equilibrada, porque pone las condiciones necesarias, por una parte, para favorecer el retorno a la actividad económica de los establecimientos de hostelería y, por otra, mantiene como criterio fundamental la protección de la salud de la población. En ese sentido, considero absolutamente prioritario que todos seamos conscientes de que el virus sigue estando ahí y que si no se toman medidas, corremos el riesgo de que se produzca un rebrote y con él un retroceso. Y eso no queremos. Y también el Gobierno central ha rectificado y ha fijado como uso obligatorio las mascarillas en el transporte público. Entre hoy y mañana, Policía Local, Cruz Roja y voluntarios de Protección Civil van a repartir en Elche un total de 12.000 mascarillas entre los usuarios del transporte público y esa distribución se va a realizar a partir de las 7 de la mañana, por tanto ya ha comenzado hoy, en las estaciones de tren y también en las principales paradas de autobuses. También hoy el Ministerio de Sanidad ha publicado una orden que permite las reformas y obras en viviendas y locales y también se abren a partir de hoy los archivos. Se priorizará la atención telemática, aunque se podrá solicitar la consulta presencial de hasta 10 documentos que quedarán en cuarentena durante un periodo de 10 días antes de la próxima consulta. Y mientras tanto, lo han escuchado, desde este pasado fin de semana, los mayores de 14 años y personas mayores de 65 también han podido salir a la calle dentro de esa franja horaria establecida y también se ha abierto la ladera del río para la práctica del deporte, del ejercicio físico. El alcalde y el concejal de seguridad calificaron de modélico el comportamiento de los numerosos ilicitanos e ilicitanas que practicaron deporte en la ladera del río o que pasearon por la ciudad. Hubo pocas incidencias el primer día, el pasado sábado, y apelaron a la responsabilidad y prudencia para poder superar la pandemia y poder ir avanzando en esta desescalada. Escuchamos al concejal de seguridad y emergencias, Ramón Abad. Me transmite desde primera hora que apenas está habiendo incidencias y que esta responsabilidad está siendo muy consecuente por parte de todas estas personas que están saliendo a hacer esta práctica deportiva, Quedan muchos días por delante. Ahora es hora de los paseos familiares, de los mayores dependientes y después, a partir del mediodía, para los paseos de los pequeños, de los niños y las niñas. Sigamos con esta disciplina, sigamos con esta responsabilidad social. Los números durante toda esta crisis del coronavirus en Elche nos han permitido estar en una situación relativamente mejor que en el resto del país. Pero el virus sigue aquí y es importante cumplir con todas las limitaciones en esta desescalada para evitar ese retroceso tan temido. Por ello, el control de los datos es importante y solo la evolución de los contagios va a permitir el avance o no del desconfinamiento. Las altas ya son el dato más destacado en la Comunidad Valenciana porque más de la mitad de los pacientes de COVID se han curado, lo que representan un 59% de los casos positivos que se han producido hasta el momento, según señaló la consejera de Sanidad, Ana Barceló. Pero también va en aumento el número de casos positivos en los dos departamentos de salud de Elche. Durante este pasado fin de semana se han detectado 46 nuevos casos en el departamento del Hospital General y 19 en el del Vinalopó, por lo que el total de casos positivos son 572 en estos dos departamentos. Ya saben que no solamente está Elche incluido, sino también Crevillent, Aspe y Los Hondones, así como Santa Pola. Pero no todos están ingresados esos casos positivos en los hospitales, que han visto cómo se han reducido los ingresos. Y la cifra más positiva es que en Elche siguen sin registrarse ni un fallecimiento por COVID-19 de estos últimos días. Las autoridades sanitarias aseguran que este aumento de casos positivos se debe al aumento de los test rápidos que ya se están realizando desde la pasada semana. Sanidad está realizando test a todo el personal sanitario y de los geriátricos. Además, algunas empresas ya están realizando pruebas a sus trabajadores y en Elche el personal del ayuntamiento que tenga que realizar su trabajo de forma presencial también se está sometiendo a los test rápido. De ello hablaremos en unos minutos, pero antes vamos a dejarles con la canción del día, la que nos ofrece Mama San de Papas para este lunes 4 de mayo, que sabe un poco a libertad. Monday, Monday, so good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be. Oh, Monday morning, Monday morning, couldn't guarantee that Monday evening you would still be here with me. Monday, Monday, can't trust that day. Monday, Monday, sometimes it just turns out that way. Oh, Monday morning, you gave me no warning of what was to be. Oh, Monday, Monday, how could you leave and not take me? Every other day of the week is fine, yeah. But whenever Monday comes, you can find me crying all of the time. Monday, Monday, so good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be. But Monday morning, couldn't guarantee that Monday evening you would still be here with me. Every other day of the week is fine, yeah. But whenever Monday comes, you can find me crying all of the time. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. En IMED volvemos a recuperar nuestra actividad habitual. Ya puedes solicitar una cita con tu especialista en la web, app o telefónicamente. Nos hemos preparado para que nuestros hospitales sigan siendo el lugar más seguro al que puedes acudir. Tu médico te espera en IMED Hospitales, porque tu salud no puede esperar. ¡Hey tú, empresario! ¿Sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Pues si quieres que el mundo sepa que existes, haz cosas que puedan moverse por ti y por los que te rodean. Pon carácter a tu imagen y da valor a tu empresa. Tu reclamo publicitario en caráctersc.com. ¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular? Tu coche necesita una alineación de dirección. Autosuspensión Eduardo. Tus especialistas en neumáticos, suspensión, dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145, Elche. Teléfono 965-43-34-64. Desde Restaurantes Águila Bar os mandamos mucho ánimo a todos. Es muy importante quedarse en casa. Pronto volveremos a disfrutar de grandes momentos juntos. Restaurantes Águila Bar. ...101.4... Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y hoy nuestra primera entrevista del programa La Glorieta será política. Hemos estado realizando desde que se celebró el Pleno Extraordinario las entrevistas a los portavoces municipales y cerramos esta ronda con el concejal no adscrito Eduardo García Ontiveros, quien fue cabeza de cartel de Ciudadanos en las elecciones de mayo del pasado año, que lejos nos queda aquella cita electoral, y que fue expulsado de su propio partido por contratar de forma unilateral a la asesora del grupo. Eduardo recurrió la expulsión, el partido no admitió sus argumentos y acudió a los juzgados para que se resuelva su conflicto porque entiende que cometieron una injusticia con él y por ello no renunció a su acta de concejal. No se la devolvió a Ciudadanos y se ha quedado en el ayuntamiento con despacho pero sin asesora y con el mismo sueldo de media dedicación exclusiva. Muy buenos días, Eduardo García Ontiveros. Usted ha pasado en política por dos etapas totalmente anómalas. Su expulsión y ahora esta pandemia. Sí, la verdad es que sí. Como tú decías, qué lejos queda ya lo de las elecciones de mayo. Hace prácticamente un año, pero da la sensación de que hace más tiempo. Tienes toda la razón. Pero bueno, son circunstancias que han sido sobrevenidas. Uno las afronta y las afronta siempre de cara, como no puede ser de otra forma. Pues vamos a ver cómo afronta usted desde su despacho como concejal no adscrito en el ayuntamiento. Sabemos que los casos positivos están aumentando en los dos departamentos de salud. Usted supongo que acudió, aunque no sea portavoz, el alcalde le permite acudir a la Junta de Portavoces, con lo que sabe en qué situación se encuentran en estos momentos los dos hospitales. Sí, bueno, yo acudo a todas las reuniones de Junta de Portavoces desde el principio. Y bueno, se nos informa de la situación sanitaria de la ciudad puntualmente en esas reuniones de portavoces. Bueno, estamos bien, podríamos estar mejor, pero bueno, dentro de lo que cabe Elche, por los datos que pasan a Alcaldía desde Sanidad, parece que la situación está relativamente controlada. Como digo, podría ser mejor, pero bueno, en ello se está trabajando por parte del Departamento Sanitario de la ciudad y creo que es de recibo darle las gracias públicamente. Evidentemente, los casos nuevos de contagios se producen o se detectan porque se están haciendo más test. ¿A ustedes, a los concejales, les han hecho las pruebas? Yo no lo sé. En esta circunstancia en la que estamos, como comprenderás, tenemos una relación entre concejales un poco más distanciada. A mí no. Yo es que no tengo síntomas. Yo no me he hecho la prueba ni me la han hecho. Creo, como ya se dijo en su día y se adelantó, que se están haciendo test a parte del funcionarial del ayuntamiento, como puede ser policía local. Y personal funcionario del ayuntamiento que está o tiene que estar un poco más en contacto con la gente. de forma personal, y creo que es lo que se está haciendo a día de hoy. Es lo que le informaron todos los funcionarios que regresan a sus puestos de trabajo y no lo hacen de vía telemática, se someten a la prueba, tengan o no síntomas. Correcto, eso es. Bien, supongo que en esa junta de portavoces también les informaron de todo lo que se aprobó en Junta de Gobierno. Es importante porque tenemos el plan de desescalada que ya ha comenzado, pero antes, durante este fin de semana, también se fijaron unas franjas horarias, se fijó un poco el funcionamiento de las salidas de adultos, de menores, de personas mayores. ¿Ustedes valoran positivamente que se haya abierto la ladera del río, aunque con un único sentido para no evitar las aglomeraciones? ¿Saben si se ha abierto los parques municipales, los huertos de palmeras, las playas para el paseo? Bueno, las playas y parques todavía no. De hecho, incluso, como hemos podido ver en algunas noticias o incluso en la televisión, hay paradojas de que hay municipios que se dividen únicamente por una línea imaginaria y que hay zonas de playa donde sí que se permite el acceso y en otros municipios no. En este caso, en Elche, por ahora no se permite el acceso a las playas, ni a los parques, ni a los jardines. Yo veo positivo la apertura de este tipo de fases, aunque sea con mucho… Lo que sí que hay que tener cuidado es en tener un poquito de responsabilidad con este tipo de desescalada. Es positivo que la gente empiece otra vez a salir a la calle, a hacer ejercicio, pero lo que hay que decir desde aquí es que hay que tener un poco de responsabilidad. No podemos convertir la ladera del río Vinalopó, por ejemplo, en la Puerta del Sol el día de Nochevieja. Hay que tener un poquito de cuidado y hay que respetar la distancia y hay que hacer deporte con mucha responsabilidad. Creo que los ilicitanos lo han comprendido bien, creo que lo están haciendo así y, bueno, creo que todo esto será muy positivo para el futuro. Y sobre el plan de desescalada, sobre el papel que tienen los ayuntamientos en esta desescalada, ¿usted está viendo positivo los pasos que está dando el equipo de gobierno? Como hemos indicado, en Junta de Gobierno se abrió la ladera del río Vinalopó, pero también se aprobó perdonar uno de los impuestos, que es el de la ocupación de la vía pública, no solo a los bares y cafeterías por la terraza, sino también a los mercadillos. Sí, bueno, estas son circunstancias que incluso los propios gremios de hostelería como de mercadillos ya hicieron público y se movilizaron contra estas medidas del gobierno. Creo que el ayuntamiento ha reaccionado rápido. Siempre es positivo flexibilizar un poco más para favorecer la economía y el desarrollo de estos sectores. Es positivo, se podría haber hecho incluso más rápido, pero bueno, yo creo que esto ayudará a que la economía ilicitana salga un poquito más rápido de esta pequeña crisis en la que estamos viviendo. Sinceramente, creo que entre todos lo vamos a conseguir y bueno, veremos qué pasa, porque lo más importante de todo esto es que aunque quitemos tasas, por ejemplo, de terrazas a la hostelería, lo importante será el después, lo importante será el año que viene, qué va a pasar con esta tasa. Yo creo que ahí es donde nos tenemos que sentar todos y ver realmente si tenemos que seguir en esta línea o modificarla. En esa junta de portavoces, ¿qué más información le dio el alcalde a los portavoces municipales? ¿Se puede reanudar la inversión pública, las obras? Sí, bueno, se nos informó de que una de las situaciones, como tú dices, respecto a las obras públicas, se iba a reanudar de forma inmediata, cosa que yo personalmente celebré, porque una de las solicitudes que hice al ayuntamiento fue que, aprovechando, por ejemplo, que no hay movimiento escolar dentro de la ciudad, pues una de las cuestiones importantes sería reanudar cuanto antes las obras en infraestructuras y en inmuebles académicos y escolares. No podemos dejar de olvidar, por ejemplo, Torrellano, Las Vallas, que son centros que están muy necesitados de obras. Yo lo solicité por escrito al ayuntamiento y recogieron esa solicitud y se nos informó de ello, como tú dices. O sea que las obras del plan Edifican podrían avanzar ahora más, porque la... Deberían. No es que deberían. Deberían porque es de sentido común. Si ahora los niños y las niñas de Elche no van a clase, yo creo que es el momento más idóneo para que estas obras se reanuden y se aceleren lo máximo posible. Es de lógica, de pura lógica. También se les informó de esas fases posteriores de la desescalada, porque también se prevé a finales de mayo, principios de junio, la apertura de los centros educativos. Bueno, se nos informó de ello, pero la apertura se va a hacer siempre de forma voluntaria y siempre para, en un principio, para edades tempranas y para personas, tanto que en casa, tanto los papás, trabajen de forma presencial y no puedan hacerlo en teletrabajo. Pero lo que es el curso académico, como sabemos todos, desde el Gobierno Central se ha pospuesto ya hasta septiembre. Y Elche seguirá esa misma línea. Usted ha calificado el plan de desescalada del Gobierno Central de positivo, pero ya ha tenido que rectificar, por ejemplo, en lo de las terrazas. Podrían comenzar antes, de forma inicial, habían fijado un 30% de capacidad para abrir el próximo lunes y ahora un 50%, porque evidentemente han dado marcha atrás o las quejas de los empresarios de hostelería, que amenazaban con que no podían abrir, era inviable económicamente la apertura de estos negocios con el 30% de su capacidad, pues esas quejas no han caído en saco roto, el Gobierno las ha tenido en cuenta y ahora abrirán al 50%. El Ayuntamiento, en la Junta de Portavoces, les informó ¿de qué forma van a ampliar las terrazas o van a favorecer que ese 50% de las mesas y sillas sean viables económicamente para las empresas de ocio y de hostelería? Bueno, aquí hay dos situaciones. La primera es la forma de improvisar que tiene el Gobierno Central. Como has explicado tú bien, en un principio se iba a hacer una apertura del 30% de terrazas. Esta situación es totalmente inviable para la hostelería. Y por poner un ejemplo, hay locales de hostelería que no tienen terraza, por ponerte un ejemplo. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con estos locales que no tienen terraza? ¿Qué van a hacer? Es una sensación de improvisación por parte del Gobierno Central que no es buena. Evidentemente hay que hacer una desescalada, pero no de forma improvisada. Y es la sensación que nos está dando a todos. En cuanto a las medidas municipales, veremos si son positivas. Lo que se nos informó es que se iba a permitir, en primer lugar, se iba a condonar lo que era el pago de la cláusula y la tasa municipal de terrazas, que yo creo que es positivo, y también se nos informó sobre que se iba a ampliar la zona para colocar, se iba a ampliar las terrazas que tuvieran, los bares y restaurantes que tuvieran terrazas. Yo considero que también es positivo, pero es que ahí no podemos quedarnos. Yo creo que hay que hacer un estudio muy, muy concreto respecto a la posibilidad de empezar a condonar también o rebajar la presión fiscal sobre este tipo de negocios, y luego una bonificación económica a este tipo de negocios. También sería importante empezar a estudiarlo y ponerlo encima de la mesa. Pero no lo han estudiado ustedes, no aprobaron esa modificación presupuestaria para precisamente ayudar a autónomos y a las pequeñas empresas a reflotar. Sí, pero es que esas ayudas van a llegar a un determinado de gente X. A lo que yo me refiero es al mundo de la hostelería en concreto, por poner un ejemplo. Luego también podemos hablar de lo que sea, pero es que la hostelería en este país, o para bien o para mal, es uno de los pilares fundamentales de nuestra economía. Creo sinceramente que esas ayudas se van a quedar cortas, de las que tú mencionas. Claro. Por eso digo que habrá que pensar en el día después qué va a pasar con este gremio. Por eso reitero que una modificación de impuestos sería positiva, y una bonificación de ayudas más concretas a este gremio también sería bastante positiva. Esta propuesta la ha realizado casi todos los grupos municipales de la oposición, pero el alcalde parece que no está por la labor de rebajar la presión fiscal, aunque es verdad que ha dado un paso y ha condonado estos impuestos para estos negocios. Sí, bueno, yo... Si recuerdas, yo desde siempre he solicitado una baja de impuestos y de hecho lo maticé así en el debate sobre los presupuestos del último año. Yo creo que es plausible y muy posible la bajada de la presión fiscal, no solo a este tipo de gremios, sino a todos los ilicitanos. Así lo defendí en su día y lo sigo defendiendo. Creo que se puede hacer, creo que entre todos podemos sentarnos y llegar a algún tipo de acuerdo en este tema y creo que vamos a tener que hacerlo, porque la situación que viene económicamente no va a ser muy buena y, por lo tanto, va a haber que ayudar de alguna forma. Pues el equipo de gobierno, con el apoyo de ustedes, ha aprobado una modificación presupuestaria, ha comenzado a recortar en gastos para poder destinar el presupuesto a las ayudas, que, por cierto, a las ayudas de autónomos y empresas que se han publicado hoy mismo en el Boletín Oficial de la provincia. Esto significa que ya se pueden solicitar por vía telemática o presencial en las OMAX que se han abierto en el municipio. Eduardo, ¿se han hecho ustedes qué recortes de gastos son los que consideran acertados y cuáles no? Bueno, yo, por ejemplo, en el ayuntamiento he visto, o en la documentación que nos han pasado en este tipo de modificaciones presupuestarias, por ejemplo, la modificación número 10, una de las que estuvimos discutiendo en el último pleno extraordinario de esta modificación de presupuestos, yo vi dos partidas que a mí me llamaron sinceramente la atención y así lo reflejé en ese día. Por ejemplo, 125.000 euros de ayudas médicas, yo no las recortaría, sobre todo en la situación que estamos viviendo ahora sanitaria ante esta pandemia. Y luego, proyectos de innovación, 80.000 euros, tampoco los recortaría. Creo que a partir del día después nos vamos a tener que sentar y vamos a tener que plantar proyectos o ideas innovadoras respecto a nuestra propia economía. Tampoco hubiese recortado en las ayudas a pedanías. Como ya sabemos todos, las pedanías son las grandes olvidadas del Ayuntamiento de Elche. Sería muy grave que esta pandemia golpeara a nuestro municipio, pero golpeara mucho más fuerte aún a las pedanías, que ya están siendo bastante denostadas durante años. Y cómo no, otra partida que tampoco yo hubiese recortado sería el campo de Elche. A día de hoy el campo de Elche, en esta situación en la que estamos viviendo, es un punto fundamental para suministrar alimentación y alimentos y también trabajo con los peones que van a trabajar al campo. Sinceramente, son circunstancias y puntos económicos donde yo no hubiese recortado. ¿Y dónde? Así lo expliqué. ¿Y dónde hay que recortar? ¿Qué han propuesto usted? ¿Qué ha propuesto usted? Hombre, yo prefiero recortar en otras cosas. Por ejemplo, tenemos muy claro, aún a mi pesar, y creo que yo siempre he defendido la cultura, que actuaciones de gran afluencia de público va a ser muy complicado, prácticamente hasta dentro de un año, que se puedan realizar. Aún a mi pesar, y yo lo dije en el pleno extraordinario, circunstancias económicas como, por ejemplo, destinadas al escorchador o al gran teatro o a situaciones que se tengan que celebrar culturalmente de gran afluencia de público, ahí es donde creo que habría que recortar, aun a mi pesar. Es que es de pura lógica. Si el gran teatro o el escorchador no va a poder ejercer al 100% su actividad durante prácticamente un año, que es lo que todos los indicadores nos están dando, creo que ahí es, por ejemplo, donde podríamos haber recortado. Pero bueno, yo creo que, sinceramente, cada uno de nosotros y cada grupo de la oposición podía haber hecho una modificación presupuestaria distinta. También sé y soy consciente de que esto es muy complicado. Pero bueno, para eso estamos y para eso lo dije. Tenemos que sentarnos todos y tirar todos en la misma dirección. En la Junta de Portavoces, el alcalde les anunció que va a haber una segunda modificación presupuestaria para este mes. En principio, yo estoy convencido de que va a haber más. Y lo dije en el pleno extraordinario también. La sensación que me da es que va a haber muchas más modificaciones presupuestarias, por desgracia, y que vamos a tener que volver a sentarnos y vamos a tener que volver a discutir y vamos a tener que volver a estrujarnos la cabeza para intentar salir del pozo todos juntos y todos a una. pero lo que quiero que quede claro es una cosa. Estas modificaciones presupuestarias no es dinero que viene caído del cielo, por ejemplo, en cuanto a las ayudas a autónomos o a pymes. Este dinero viene de los bolsillos de todos los ilicitanos y eso hay que tenerlo muy claro. Y precisamente por eso hay que tener la mayor responsabilidad posible en estas circunstancias. Y por último, en la Junta de Gobierno, el alcalde les informó de ese reparto de mascarillas que ha comenzado hoy, porque es otra de las rectificaciones del Gobierno central. Se dijo primero que en este plan de desescalada el uso de las mascarillas en el transporte público es altamente recomendable, pero ahora mismo ya es obligatorio. Y por eso se están repartiendo mascarillas entre hoy y mañana en la ciudad, un total de 12.000. ¿Esta situación también se les informó en la Junta de Portavoces? Sí, se nos informó de ello. De hecho, la Generalitat en un primer momento fue la encargada de repartir mascarillas, si recordamos todos, a farmacias de toda la comunidad, incluidas las de nuestro municipio, pero se acabaron muy rápido. Yo la semana pasada lo dije a los medios y pregunté por dónde estaban esas mascarillas. En la última junta de portavoces yo pregunté por ellas, porque se habían acabado casi en 48 horas. Yo me alegro de que empiece otra vez el reparto a pie de calle de mascarillas, pero la Generalitat tiene que facilitar esas mascarillas a los farmacéuticos de nuestra ciudad para que sean ellos los que a través de la tarjeta SIP a las personas se las puedan facilitar. Es evidente que la mascarilla es fundamental. Hay que salir a la calle con ella y sobre todo en el transporte público. Creo que es una rectificación, otra vez, como había dicho antes, de una improvisación por parte del Gobierno central que ha tenido que rectificar y yo lo celebro. Pues Eduardo García Ontivero, muchísimas gracias. La próxima junta de portavoces será como se comprometió el equipo de Gobierno, en 15 días. Sí, en principio sí. Pues muchísimas gracias por toda la información. A vosotros, muchas gracias. 101.4 Teleelch Radio Marca. Consejos para el uso del ascensor con Alapont. Úsalo solo si es imprescindible. Recuerda que puedes usar las escaleras. Viaja solo. Usa un elemento desechable para pulsar el botón. No te toques la cara inmediatamente después de salir del ascensor y lávate las manos. Recuerda, es muy importante limpiar y desinfectar el ascensor con frecuencia. Ascensores Alapont. Cuidamos de ti. 962 45 50 80. Hacemos un sueño realidad. Llévate el nuevo San John Corando desde 185 euros al mes. Conduce un sueño sobre ruedas con la mejor financiación. El nuevo SUV que te enamorará. Ven a verlo y probarlo al Corta Motor. Sor Josefa Alcorta 35 Elche. O pásate por sanjohnjaricante.com. Tus compras en los mercados de Elche. Un comercio vivo, dinámico y con productos de la mejor calidad. Mercat Central de Elche, Mercado Plaza Madrid, Mercado Plaza Barcelona, Mercat de San Josep. Abierto desde las 8 de la mañana de lunes a sábado. Mercados de Elche, qué mejor sitio para hacer tus compras. En cada puesto te atiende un especialista, como se ha hecho toda la vida. ¡Pero hombre! No te he visto, lo siento. Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche. Llévalo a Del Amo. Me suena. Del Amo, en Polígono Carrús. ¿Pero lo tengo que dejar mucho tiempo? No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido. Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV. Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito. ¡Qué menos! Talleres Del Amo, tu taller desabollador. En talleresdelamo.es. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. ¿Por qué elegir Restaurante Martino? por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea con un toque creativo y con diferentes precios. O porque para una comida de negocios con la familia o amigos, a la carta o con menú, acierta seguro. Restaurante Martino, carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965 45 17 40. Son momentos duros, momentos que nos ponen a prueba, pero saldremos de esta más fuertes y unidos. Ya sabes, quédate en casa y si tienes una necesidad o urgencia, Ferroque y la Llave está a tu lado, con servicio a domicilio. Apunta al teléfono 96-663-6051 y también en la web ferreterialallave.com. Ferroque y la Llave, muy pronto contigo. Sure. 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Y abrimos en este momento nuestro rincón para la cultura, para la creatividad de muchos artistas que desde sus casas, desde este confinamiento, nos están ofreciendo sus creaciones como a modo de alivio para llevar mejor esta pandemia, esta situación de pandemia. Y por eso en este rincón siempre tenemos con nosotros a nuestro compañero Antonio Bazán, quien hoy nos va a leer dos poemas de dos literatos, un poeta y una poetisa chilenas, que son pues premio Nobel de literatura, ni más ni menos que el gran poeta Pablo Neruda y la gran poetisa Gabriela Mistral. Muy buenos días, Antonio. Buenos días, Ros. Pero estos dos poemas los has elegido por un motivo. Pues porque ayer fue el Día de la Madre. Qué bonito. Yo creo que a nadie se nos pasó y todo el que pudimos felicitarla, el que no, pues seguro que se acordaría, estuviese donde estuviese, pero que por lo menos tuvimos la fortuna de poder por lo menos visitarla o sacarla de paseo o por lo menos estar un ratito con ellas. Sí, fuimos afortunados quienes pudimos ver a nuestras madres. Yo la vi desde el balcón. Bueno, a mí me tocó sacarla a pasear. Llevaba ya 50 días sin poder salir a la calle. Qué hermoso, ¿no, Antonio? Y entonces, bueno, sí que se puede. Sí, sí, pero qué hermoso, ¿no? Poder abrazarla, claro, el día de la madre, cogerla. Abrazarla poco, mantener un poquito de distancia. Simplemente le dejé que cogiera el brazo para que vaya más segura, porque le cuesta un poquito. Una caminata de unos metros que a ella le supo a gloria y a ti, Antonio. También, por supuesto que sí. Y por eso vienes tan inspirado, precisamente para dar homenaje, ¿no?, a lo que significa la palabra madre, lo que hay detrás de ello. Madre y mujer. Va todo unido, pero en este caso, mujer hacia esa función de madre que tenéis el privilegio de poder desarrollar. Empezamos con ese poema de Pablo Neruda. Vale, y además que su título lo define, amor. Amor, eso es el Día de la Madre. Venga, vamos. Mujer, yo hubiera sido hijo tuyo por beberte la leche de los senos como de un manantial, por mirarte y por sentirte a mi lado, y tenerte en la risa de oro y la voz de cristal. Por sentirte en mis venas como Dios en los ríos, y adorarte en los tristes huesos de polvo y cal. Porque tu ser pasará sin pena al lado mío, y saliera en la estrofa limpio de todo mal. ¿Cómo sabría amarte, mujer? ¿Cómo sabría amarte? Amarte como nadie supo jamás, morir y todavía amarte más, y todavía amarte más y más. Gabriela Mistral escribe este poema también dedicado a la madre. Madre. Madre, tú besas, pero yo te beso más. Y el enjambre de mis besos no te deja ni mirar. Si la abeja se entra al lirio, no se siente su aletear. Cuando escondes a tu hijito, ni se le oye respirar. Yo te miro. Yo te miro sin cansarme de mirar. Y qué lindo niño veo a tus ojos asomar. El estanque copia todo lo que tú mirando estás. Pero tú, en las niñas, tienes a tu hijo y nada más. Los ojitos que me diste me los tengo de gastar en seguirte por los valles, por el cielo y por el mar. Pues Antonio, como son bellas, qué lírica, bonitas, ¿no? Qué lírica los versos de Gabriela y de sobre Pablo todo Neruda. Lo importante, lo bonito, a veces no hace falta un poema, no hace falta, hace falta muy poco. Es simplemente un gesto, es una llamada, es un te quiero, basta. Eso. Ese es el verso más hermoso que podemos dedicarles. Y una mirada con mucha profundidad de amor. Pues vamos a dedicarles una canción. Terminamos. No te vayas, porque vamos a dedicarles una canción y luego terminamos con una, vamos, con una obra maestra que nos regalan la orquesta y el coro del Liceo. Pero antes vamos con otro gran artista, otro gran maestro de la lírica latinoamericana. Él es brasileño, Caetano Veloso, que canta como nadie el Currucucú Paloma, dedicado a las madres. Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, ay, ay, ay, ay. Cantaba. Ay, ay, ay, ay, ay. Casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada. Esta es la versión del Currucucú Paloma mía. ¡Qué bella! Antonio Bazán. Qué además bella. Escogida por Pedro Almodóvar para una de sus películas. Hablé con ella después de haber rodado la de todo sobre mi madre. Pero ¿cómo cambia la dimensión de la canción? Es la misma canción, es la misma letra, el tempo es distinto, el cantante es distinto, pero de lo que siempre hemos conocido como el cucurrucucu paloma, que es ranchera. Fiesta de ranchera, a algo tan emotivo y tan sentimental. Tan bello y que llega al alma. Sí. Como llega la última de las canciones que vamos a poner en este rincón. Creo que a ti te llegó cuando el Nessun Dorma, que es una de las arias pues más universales de la ópera de Puccini, de la ópera de Turandot. Creo que el Nessun Dorma lo escuchamos en muchas películas también. Y en muchos momentos de nuestra vida. Y cuando lo escuchamos, ella no nos llega al alma, es que nos agarra, es que nos atrapa. Sí, ciertamente. Yo tuve la suerte de verlo en televisión, pero a través de YouTube encontré la obra totalmente escenificada en la Ciudad Prohibida, en Pekín. Era espectacular, precioso, muy bonito, porque además utilizaba como fondo lo que era la Ciudad Prohibida, y después delante era toda la parafernalia que se monta, todo lo que es el atrezzo, ¿no? Con mucha gente, con mucha soldadesca, precioso, ¿no? Y cuando llega el momento del Nessun Dorma, el vello se te pone de punta. Sí. Pues mira, no vamos a tener una ciudad prohibida, pero casi, porque hay muchas prohibiciones. Pero yo recomiendo que la escuchen a los oyentes, a los telespectadores, que la puedan escuchar, este vídeo. Solo pueden escucharlo, pero pueden verlo, porque son 100 y pico artistas del coro y de la orquesta del Liceo de Barcelona, que le ponen también mucha humanidad, ese rostro, a este canto de esperanza, que es el famoso Nessun Dorma, que es lo último que canta el protagonista de la ópera de Turandot, el Vincero. Cuando llega el Vincero. Efectivamente, lo haces muy bien. Bueno, qué va. No llegamos ahí, es que es muy difícil, eso está para elegidos, claro. Llegar a... Al Vincero. Bueno, a los tenores, esto es para un tenor, pero vamos a escuchar barítonos, sopranos de fondo, porque son 142 artistas, músicos, más músicos, más cantantes que músicos, evidentemente, en ese vídeo salen. Pero el vídeo ha sido grabado y además ha sido lanzado en YouTube el pasado 1 de mayo, o sea, este fin de semana. Con lo que ya está rodando por las redes sociales, por eso me ha llegado, por uno de los famosos grupos de WhatsApp de amigos. Y este vídeo pues se lanza con un lema que es ideal para este momento, que es la hora de vencer. Y es que llega la hora de vencer. Vamos a motivarnos con el Nessun Dorma, con el Vincero. Vamos a disfrutar. Nessun Dorma, Nessun Dorma, o furia principessa, nella tua fredda stanza, tremano. ¡Bravo! Después de esto que nos queda, Antonio. Pues decir que va dedicado a todos ustedes, que va dedicado a aquellos que han tenido algún familiar con problemas de coronavirus, dedicado a los sanitarios, venceremos, gracias por estar ahí, dedicado a todos aquellos que han tenido algún momento de zozobra dentro de estos 50 días que hemos podido salir a la calle, y dedicado pues a todos los que nos estáis escuchando, venceremos seguro, con paciencia y respetando todas las normas que nos están imponiendo, que es por el bien nuestro. Pues sí, este área nos ha subido al cielo y nos ha hecho enterrar todos los miedos. Nosotros continuamos. Muchas gracias, hasta Antonio. Te has quedado hasta el final, ¿eh? Claro. Te has quedado hasta el final. ¡Qué suerte! Hasta luego. Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astronetworks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. El Ayuntamiento de Elche pone en marcha Reactivat Elche. Si eres autónomo o tienes una pequeña empresa, puedes optar a las ayudas económicas de este plan. 1.000 euros por cierre temporal y 750 euros por reducción del 40% en la facturación. El plazo para solicitar estas ayudas es de 5 días a partir del día siguiente a la publicación en el BOP. Más información en elche.es, llamando al 96 665 8200, en el correo empresas@elche.es o en ayudaempresas.elche.es. Ayuntament d'Elche, Concejalía de Promoción Económica. 101.4, Tele-Elche Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Las iglesias también esperan su turno en este plan de desescalada para abrir los templos y permitir la celebración de las misas. Mientras tanto, durante la fase dura de este confinamiento, los sacerdotes han llevado a cabo esas ceremonias a puerta cerrada, ofreciéndolas a los feligreses por redes sociales y también por los medios de comunicación local como Tele-Elche. Pero su trabajo no ha quedado ahí. Son muchos los sacerdotes de la diócesis de todo el país que se han movilizado para acudir a los hospitales con el fin de acompañar a los enfermos más graves de COVID-19 en sus últimos momentos y reconfortarles en su fe. Ellos también se han arriesgado y por ello entre las víctimas mortales hay curas que se han contagiado por asistir a los enfermos. Por eso queremos saber cuál está siendo la labor de los religiosos de la diócesis, de nuestra diócesis de Orihuela-Alicante, en esta batalla contra el COVID-19, y para ello contamos con uno de sus sacerdotes, José María Galán. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cuál ha sido el trabajo de los sacerdotes de la diócesis de Orihuela-Alicante? Porque en la provincia de Alicante es cierto que Elche no tiene más o menos controlada la pandemia, pero tenemos residencias geriátricos como en Alcoy, donde el COVID-19 se ha cebado. Ha habido muchas muertes. Sí, eso es verdad. Pero bueno, Alcoy pertenece a la diócesis de Valencia. En la diócesis de Alicante no coinciden los límites de la provincia con los límites de la diócesis. Es distinto. Alcoy pertenece a la diócesis de Valencia. ¿Y cuál ha sido la situación de la diócesis de Orihuela-Alicante? Hombre, pues yo puedo hablar del Hospital del Vinalopó, que es donde estoy de capellán. Ha sido de tranquilidad, hombre. A mí, como una vez me preguntaron, ¿tienen miedo? Miedo no, respeto sí, porque yo no puedo manifestar, aunque tenga miedo, no debo de manifestarlo. Sencillamente, ¿por qué? Porque la misión mía es la de acompañar, la de estar ahí y, como ha dicho al principio en la presentación, el celebrar la Eucaristía, pero también el saber escuchar. Y más en estos momentos donde los enfermos han estado solos, que no han podido recibir visitas, no han podido tener acompañantes, pues el rato que pasaba el capellán, pues era el rato que tenían de desahogarse, de estar ahí. Y no solamente los enfermos, sino también todo el personal sanitario, porque también servía para charlar, para hablar, para comentar, para acercarnos un poco, presentar esa imagen humana de lo que es la Iglesia, ¿no? Oyéndole hablar, José María, parece que está hablando en pasado. Eso hombre, significa que la presión es una maravilla poder escuchar a alguien hablar en pasado como que algo ha terminado. Hombre, terminar no ha terminado, ¿no? Pero ya la cosa está un poquitín más estabilizada, ¿no? Por decirlo de algún modo. Por ejemplo, yo puedo hablar de la experiencia, aunque en el Hospital General creo que han estado un poco más liados en este aspecto con los enfermos del COVID. En el Hospital del Vinalopó la situación ha sido más tranquila. Han habido momentos puntuales en que han habido más nervios, más una situación de estrés, pero gracias a Dios se está estabilizando la cosa y parece que podemos ver una luz de esperanza al final del túnel, como se dice. ¿Y cómo ha sido los sacerdotes que, como usted, han estado trabajando como capellanes en los hospitales valencianos de las diferentes diócesis? ¿Cómo era el día a día? ¿Tenían ustedes que ir protegidos? ¿La sotana estaba debajo de los trajes de EPIs o simplemente con una mascarilla y guantes entraban? ¿Cómo lo han hecho? Depende donde fuese. Cuando había que entrar a una habitación donde había un enfermo de COVID, había que entrar con todas las protecciones. Y eso no son cosas nuestras, sino que son las normas de sanidad, ¿no? Luego también habían enfermos que solamente entraban con las mascarillas y los guantes. Eso sí, los guantes y la mascarilla creo que se va a convertir en algo habitual para estar en el hospital. Y la sotana ya no la llevamos. Vestimos normalmente pues con la camisa de cura y la bata del hospital, que nos corresponda. Y su propia experiencia personal, ¿qué ha aprendido de los pacientes de COVID-19? ¿Usted había estado en alguna situación como esta? Yo no. Pasé cuando vino la situación de la gripe A, que estaba en el hospital de la Vega Baja, pero era totalmente distinta, porque claro, todo el aislamiento, toda la alarma social no se produjo como se ha producido ahora. Entonces la situación de hoy ha sido totalmente distinta para todos. Creo que esto va a tener un antes y un después en todos los aspectos, en el personal, en el espiritual y sobre todo también en el humano. Esto nos tiene que servir a todos para cambiar la actitud hacia el otro. ¿Qué era, por su experiencia, qué era lo que más reconfortaba a los enfermos? El charlar, el estar ahí un rato, escucharlos, que hablen, que se desahoguen y sobre todo pues la misión del sacerdote en el hospital es repartir esperanza, es repartir alegría. Nosotros, el Papa Francisco lo decía, que quiere una iglesia alegre, ¿no? Una iglesia donde el cristiano sepa transmitir la alegría de saber que Jesús ha resucitado y que Jesús está ahí. Entonces, es presentar esa misión. Esa visión de la iglesia, que es madre, esa misión de la iglesia de Orihuela Alicante, que es la persona humildemente de mí en este momento, pues se sirve de que es de transmisor. De estar, pues, en la otra entrevista que me hicieron lo dije también, somos como el wifi, la interferencia entre Dios y el ser humano, ¿no? Aunque nosotros también somos humanos, ¿no? Pero esto también hemos aprendido, pues muchas veces, el dolor, el sufrimiento de la familia. Por ejemplo, es muy desagradable los funerales. Si de por sí no le gusta a nadie, ahora menos, cuando tienes que hacerlo con limitación de personas, cuando no te puedes acercar, no puedes darle un abrazo, no puedes el contacto físico, eso que todo el mundo necesitamos. Y que los españoles pues somos muy acostumbrados a eso. ¿Usted ha tenido que oficiar funerales durante el tiempo de confinamiento con esas medidas tan estrictas? Sí, con guantes, con mascarilla. De hecho, llevo gafas y muchas veces me empañaban las mascarillas y no podía leer porque de los mismos nervios no veían las letras del responso que estaba celebrando. Y entonces es eso, es la desolación en esos momentos y de por sí la muerte. El despedir a un familiar duele, un familiar cercano mucho más, ¿no? Y entonces que no pueden haber mucha gente allí, la familia, los amigos, que en esos momentos de dolor, de luto, los necesitas. ¿Para qué? Para saber que están ahí, que te dan su apoyo. Y eso sí que es, para mí, eso ha sido lo peor. Con lo que seguirán ustedes muy de cerca los planes, ese plan de desescalada, porque a las iglesias les toca, no sé si en la fase 1 o 2, no lo recuerdo. Nos toca en la 1, es que como aquí cada uno lleva una numeración, la 0 es la que hemos empezado hoy, la 1 es la que empezamos el lunes que viene, nos toca eso, con un tercio del aforo, ahora mismo ya buscando que desinfecten las iglesias, que las limpien y controlar los asientos y todo eso para saber reeducar otra vez a los feligreses, pues para las circunstancias que nos vienen. no se podrá, la comunión se tendrá que dar en la, cómo se dará, la paz, cómo se dará, y cómo va a ser esa reapertura de las iglesias. ¿Misas va a haber todos los días, fines de semana? ¿Cómo lo están ustedes organizando? De momento, la misa va a ser todos los días a los horarios habituales. Según el decreto, la nota que nos ha mandado el obispo es que si hubiese mucha afluencia de público, de feligreses, pues que se celebrasen dos misas en vez de una. Dios quiera que sea así, buena señal será, ¿no? Luego, el rito de la paz es un rito que dentro de la liturgia de la Eucaristía se puede suprimir. Entonces, ya se suprimió antes, cuando empezamos con la pandemia, y seguirá suprimido también. Y por normas higiénicas se recomienda la comunión en las manos. También nosotros tenemos que seguir, los sacerdotes, unas normas, que es de lavarnos las manos, pues si nos lavábamos antes de empezar el canon, el momento de la plegaria, ahora nos la tenemos que lavar en ese momento y antes también de repartir la comunión, para dárselo a los fieles. Si comienzan ustedes, abren al público los templos, ¿tienen una semana apenas para desinfectar todas las iglesias y ermitas? Claro. Tenemos esta semana, si tenemos que abrir debemos de abrir el lunes, si no pasa nada, y Dios quiere que sea así, pues hay que buscar empresas que te desinfecten, que te limpien, porque claro, los templos han estado un mes cerrados, entonces necesitan una limpieza, es como cualquier casa. Tú te vas de una casa, la cierras y no eso, pues limpiarla y mantenerla hay que mantenerla. Y en cuanto a los velatorios, también supongo que los entierros también podrán, se abren un poco al aforo, ¿no? Ya no son tres personas como ahora, ¿o cómo? De momento sigue todo igual. Hasta ahora tres personas y no hay velatorio hasta fecha de hoy, ¿eh? Si ha llegado algo en el correo ahora mismo, lo desconozco. Pero hasta fecha de hoy sigue todo igual. En el cementerio o en el crematorio, y tres personas, el personal del tanatorio, los funerarios y el sacerdote o el religioso que vaya a hacer la celebración. Pero parece que en la fase 2 ya se permitirán los velatorios. A esa fase ahí ya no hemos llegado, yo eso lo desconozco. Entonces, de lo que no sé, no me gusta hablar. Lógico, es verdad, tendríamos que leer el plan de desescalada. José María Galán, usted es sacerdote, y ¿cuántos años lleva realizando su trabajo? Pues dentro de dos meses, 18 años. Son 18 años y simplemente queríamos terminar, 18 años como religioso, y queríamos terminar también preguntando por sus compañeras, las religiosas, las monjas que se ocupan de los asilos. No sé si usted sabe la situación del asilo de San José en Elche, ¿cuál es? No, eso ahí ya sí que no, ahí no puedo decir nada. Pues bien. No, porque lo que sé son de oídas, no es que yo haya estado metido ahí, entonces prefiero guardar silencio. Tendremos que preguntar entonces a algún responsable de la diócesis. José María Galán, pues muchísimas gracias por haber estado cuidando de los enfermos. Y antes de despedirme, un último mensaje a los oyentes y telespectadores. Sacerdote de José María Galán, sacerdote de la diócesis de Alicante-Orihuela y capellán del Hospital del Vinalopó. Pues el mensaje es pues la esperanza, saber que esto estamos en la recta final y a ver si lo conseguimos entre todos. Pero tenemos que poner todos de nuestra parte y seguir los consejos y normas que nos está dictando el Ministerio de Sanidad. Pues muchísimas gracias. Y nosotros, gracias a vosotros. Y nosotros continuamos, no se vayan. 101.4, Teleelch, Radio Marca. En esta situación excepcional, el equipo humano de Ascensores Serki sigue prestando sus servicios, con especial atención a las averías y reparación de ascensores. Por su seguridad, recomendamos que el ascensor lo utilice una sola persona, que se proteja el dedo para pulsar el botón y que se lave las manos después de cada uso. Para Ascensores Serki, su seguridad y la de su familia es lo primero. Si tiene alguna duda, llame al teléfono 965 42 23 76 o visite nuestra web serki.es. Limpiezas Tomás te ofrece el servicio de desinfección COVID-19 para todo el edificio, con el personal más cualificado, mochila pulverizadora y los productos adecuados. Limpiezas Tomás desinfecta de forma rápida y eficaz desde el zaguán de la comunidad, incluyendo fachada, suelo, paredes, ascensor, hasta todos los puntos de acceso manual, como timbres, barandillas, para que el acceso a tu edificio sea seguro. Limpiezas Tomás. Pide presupuesto sin compromiso en el teléfono 965-46-1298. Pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito. Modo eléctrico GTI. No tengo por qué elegir. Con mi Golf GTE lo tengo todo a la vez. Golf GTE, el híbrido enchufable de Volkswagen con hasta 40 kilómetros de autonomía eléctrica, etiqueta cero emisiones y potencia GTI. Un motor eléctrico y un motor GTI. ¿Quién necesita elegir? Volkswagen. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Cuando llega la aurora y la noche discreta se aleja, hay que despertar. Cuando el día renace, la vida florece de nuevo, hay que trabajar. Una fuerza te mueve por dentro y te dice al oído, vuelve a comenzar. Y se sienten las ganas de hacer lo mejor que sabemos por un ideal. Trabajar es la gran experiencia que forma tu vida y sentido le da. Trabajar te asegura un futuro y te hace saber que es posible crecer. Trabajar te hace ser importante y en la lucha debe ser constante. Trabajar con amor y pasión por tu dignidad, por tu cada esfuerzo que se hace por ser cada día más grande no se perderá. La experiencia vendrá con los años y te hará un maestro para los demás. Sentirás la alegría de haber dado todo en tu vida, una entrega total. Y al final del camino podrás cosechar todo aquello que sembraste al andar. Trabajar es la gran experiencia que forma tu vida y sentido le da. Trabajar te asegura un futuro y te hace saber que es posible crecer. Trabajar te hace ser importante y en la lucha debe ser constante. Trabajar con amor y pasión por tu dignidad, por tu dignidad. Pues con esta canción del trabajo nosotros también queremos reivindicar ese empleo digno en un día, el día el lunes, días después del Día Internacional del Trabajo, y sobre todo en un mes donde seguro que nos van a golpear de nuevo las cifras del paro, porque la destrucción de empleo va a ser muy, va a estar muy agravada por el confinamiento del pasado mes de abril. Pues bien, aunque estemos muy ocupados en volver a esa nueva normalidad, tenemos que hablar de más sectores económicos como el de la agricultura, porque nuestros agricultores siguen planificando sus cosechas y más ahora que saben que hay agua del trasvase Tajo Segura por la primavera tan lluviosa que estamos registrando. Por eso queremos saber si el Gobierno central está cumpliendo con el memorándum del trasvase o vuelve a dar la espalda a la demanda hídrica de nuestro territorio. Y para ello hablamos con Ángel Urbina, portavoz de la Comisión Técnica de la Mesa del Agua de la Diputación Provincial. Muy buenos días, Ángel. Buenos días. ¿Cómo está el asunto del trasvase Tajo Segura? Porque la primavera ha sido muy lluviosa y esto significa que los embalses de cabecera del Tajo estarán al máximo o estarán en los niveles adecuados que permitan un trasvase automático, sin necesidad de que el Gobierno tenga que autorizarlo. Efectivamente, no está al máximo, pero está a un nivel bastante asequible. De hecho, en el mes de abril, que se analizan los datos por la Comisión Central de Explotación del Tajo Segura, de los datos del 1 de abril, se reunió el 28 días después, es lo único que tenemos que reprochar, que no se actúa con celeridad, y sí, certificaron que los niveles dan al nivel 2, con lo tanto, 38 hectómetros cúbicos automáticos, sin que te intervenga nadie de la Administración, para aprobarlo en ningún boletín oficial del Estado. Eso en cuanto a la fecha de abril, pero ya estamos en mayo, y entonces analizando los datos que tenemos del mes de mayo, ya al 1 de mayo, donde ya encima la curva de exigencia es mayor, pero todavía da automáticamente que cuando se quiera aprobar, nos dará también 38 hectómetros cúbicos también automático. Con lo cual, es una garantía bastante buena para, prácticamente ahora que va a hacer mucho calor, ahora que ya siguen las nuevas plantaciones y los regadíos tremendos que entran en nuestro campo, pues que se sepa que no va a haber ninguna restricción de agua, que por lo menos en este sector pues podremos tener ocupación 100%, y podemos tirar un poco del motor de lo mal que el resto de sectores lo van a pasar. Sí. ¿Y qué está haciendo la Mesa del Agua de la Diputación Provincial? ¿Vigilar o controlar que el Gobierno lo cumpla? Bueno, nosotros en primer lugar, el día 1 de cada mes, emitimos la previsión de lo que técnicamente tiene que revisar la Comisión Técnica de Diputación. O sea, del Estado, que tenía que ser en los primeros días de mes, pero que lo hace al final. Pero aparte de eso, ahora estamos implicados, pero así de lleno, y bueno, quizá esta confinación nos ha venido hasta casi bien, entre paréntesis, pues tenemos que estudiando los miles y miles de folios que implica la planificación y estudio de los esquemas importantes del Júcar, del Tajo y del Segura, que tenemos que hacer alegaciones antes de julio de este año. Con lo cual eso significa que el Gobierno durante esta pandemia ha aprovechado el confinamiento para contar ya los plazos, para poner en marcha el reloj y que cuenten los plazos para ordenar un nuevo plan hidrológico de las cuencas de este país. No, esto empezó el 1 de enero. O sea, el 20 de enero ya se publicó oficialmente las revisiones de todos los planes hidrológicos de España. El 20 de enero. Y da 6 meses para presentar alegaciones de las partes implicadas. 6 meses es el 24 concretamente de julio. Entonces ya fue en enero. Y nosotros ya nos preparamos y claro, nos ha pillado en medio. Pero no sabemos si igual lo prorrogan o no. Pero por si acaso, la Mesa Provincial del Agua y todos los entes haremos alegaciones pertinentes, que desgraciadamente estamos acostumbrados, siempre no, en los estudios iniciales nos perjudica. En el Tajo Segura nos recortan 80 hectómetros cúbicos, en el Júcar Vinalopó prácticamente no nos da ni agua, en fin, en todas las características, que no sé por qué historia, siempre al ser Elche o la zona nuestra, el final del Segura, el final del Tajo Segura y el final del Júcar Vinalopó, pues siempre tenemos que tirar mucho del hilo para que se nos reconozcan nuestras prioridades. Esperemos que este gobierno o el que venga después pues sea sensible de una santa vez, se solucione ese tema, como en principio lo hicimos con el dichoso memorándum, que gracias a que hicimos el memorándum tenemos agua, así de claro, pues que en todos los sitios podamos tener otros planes, otras previsiones, para que de una santa vez, que se ha demostrado más que nunca que el sector agroalimentario, que lo verde vende, que lo verde es lo ideal, que ahora mismo todo el mundo quiere ir al campo, quiere, pues oiga, que es nuestra naturaleza, que es imprescindible para mantener el Elche verde, es tener agua. Para que nos entiendan nuestros oyentes, eso significa que actualmente, con la propuesta del Gobierno de los planes hidrológicos de la cuenca del Tajo, que es de donde bebemos, y del Júcar, que es de donde queremos beber también y regar nuestros campos, con la propuesta inicial de esos planes hidrológicos, supondría una amenaza para el trasvase, la supervivencia del trasvase de Tajo Segura, y usted acaba de decir que del Júcar tampoco vendría nada, con lo que las alegaciones son muy importantes, pero ¿la Mesa Provincial del Agua se queda sola en las alegaciones o tienen ustedes más apoyos de otras instituciones públicas y privadas de la provincia? No, no, todo el mundo está apoyando al máximo en el tema del Tajo Segura, por supuesto, el Sindicato de Regantes, la Universidad de Alicante, la Universidad de Elche, en fin, las Cortes Valencianas, inclusive el Ayuntamiento. O sea, nosotros en ese sentido no tenemos ningún problema, y cuando ya en definitiva haya que firmarla, espero que las promesas y las conversaciones que estamos teniendo, pues o sea, sí que es cierto que técnicamente, como nosotros no es por nada, sino que estamos en eso, pues estamos quizás más preparados para dar las orientaciones, y luego pues yo creo que los políticos, analizando los informes técnicos que se dará por la Comisión Técnica, por la Universidad de Alicante, por la Universidad de Elche, por cantidad de ingenieros, como está Francisco Cabezas, como estoy yo, demás, pues haremos informes técnicos que avalarán y se presentarán en el Ministerio. Creo yo que no habrá ningún problema en ese sentido. Otra cosa es que es la filosofía. Es decir, el problema no es que a nosotros cualquier plan hidrológico, además, nos quite el agua. Es que la mentalidad que tiene en este momento el Estado y el gobierno que lo representa es que apuesta por la desalación en vez de el mantenimiento de las conexiones de cuencas y del agua de los ríos. Eso es mi punto de vista, voy a decir equivocado, es un mal concepto. Está demostrando que la mejor solución en el mundo y de historia es parar las inundaciones y los cambios de clima con obras hidráulicas y regularlas para las sequías. O sea, no se podemos estar nosotros en estos momentos depender de unas desaladoras y una agricultura que ha demostrado que es vital. Fíjese usted, un Estado que no tenga agricultura garantizada para pasar... Pero, Ángel, usted siempre ha reivindicado la conexión de todas las cuencas de este país, pero nunca se han incluido en los planes hidrológicos. ¿Qué puede cambiar para que se incluya? Porque supongo que sus alegaciones irán encaminadas en la interconexión de cuencas. Por supuesto. No podemos, tanto técnicamente, por ejemplo, que ahora mismo tenemos en España... básicamente llena por todos los sitios, el Ebro, todo, y pasará el año, llegará el invierno, y es en ese momento, en ese invierno de noviembre a marzo, que donde están las inundaciones del Tajo, del Duero, hay que traer agua a los embalses, que siempre, aunque tengamos bien el agua, tenemos el Cenagos medio vacío, el de Alarcón al 25%, el España seca no tiene aportaciones salvo esas tormentas tan raras. Entonces hay que aprovechar estos ciclos para traer agua y llenar. Y cuando no haya, complementarlo con lo que haga falta. Si no, con lo que no con la desaladora. Pero es un complemento de la distribución general de España, que en España hay agua. Lo que pasa es que no se puede pensar de un año para otro. Son ciclos de 7 años, de 5 años, que hay que planificar. Pero es que esto no es nuevo. Es que España lo ha hecho hace 300 años y el mundo también. La planificación hidrológica en España es una asignatura, vamos, básica. Todos los que hemos pasado por la universidad lo sabemos hacer, pero los políticos no lo consideran oportuno, o hay otra

cómo es útil y lo necesitamos, ¿no? Uh-huh. Queremos que lleguen esas fases de desescalada, pues nos lo aprendemos rápido y además nuestra voluntad parece que sí que está siendo cumplir todas esas normas. Y en Elche ha funcionado, ¿no? Eso es, en Elche ha funcionado bastante, las normas se están cumpliendo. Por ejemplo, la ladera del río, que sí que se decidió reabrirla y es un sitio donde muchos ilicitanos la eligen para salir a correr o andar, sí que se está cumpliendo con ir todos en una misma dirección, que al principio puede suponer pues un poco cambio o trastorno, pero todo eso se está cumpliendo. Claro, o sea, para evitar los cruces. Claro, para ir todos en la misma dirección y así evitar que alguien te venga de frente. Lo cierto es que el concejal de Seguridad y Emergencias, al igual que el alcalde, calificaron de modélico el comportamiento de todos los miles de ilicitanos que salimos a la calle el pasado sábado a hacer ejercicio o a pasear con un acompañante o a pasear con pues las personas mayores de 65 años que necesitan acompañamiento. Es cierto, y además tenemos los datos, no del domingo, pero sí del sábado, y las cifras son bastante más bajas que otros días en cuanto a las multas. Por ejemplo, hubo 90 multas en un día, que normalmente hay más de 100 o incluso más de 200 o 300. Se sancionó también a 4 vehículos sin autorización y solo se cerró un establecimiento y tampoco hubo detenidos, lo comentaba el edil de Seguridad Ciudadana, Ramón Abad. La policía me transmite desde primera hora que apenas está habiendo incidencias y que esta responsabilidad está siendo muy consecuente por parte de todas estas personas que están saliendo a hacer esta práctica deportiva. Quedan muchos días por delante. Ahora es hora de los paseos familiares, de los mayores dependientes y después, a partir del mediodía, para los paseos de los pequeños, de los niños y las niñas. Sigamos con esta disciplina, sigamos con esta responsabilidad social. Los números durante toda esta crisis del coronavirus en Elche nos han permitido estar en una situación relativamente mejor que en el resto del país. De esos números, de esos datos tan importantes de los nuevos casos positivos, hablaremos en un instante porque me gustaría iniciar que nos comentaras cómo también ha ido este primer día de desescalada, porque estamos en la fase cero y comercios de menos de 400 metros cuadrados pueden abrir sus puertas. Hoy es un día clave porque es ese primer día de la fase cero. Reabren los comercios minoristas, como decía, servicios profesionales que bajaron la persiana el día 14 cuando se decretó el estado de alarma. Son todos los locales de menos de 400 metros cuadrados que tienen permiso para retomar su actividad y entonces es lo que posibilita la mayoría de la apertura del pequeño comercio en la ciudad, ¿no? Será necesario cita previa y además se introducen cambios en las actividades de hostelería y restauración que además de ese servicio a domicilio también podrán incorporar el servicio de recogida desde el establecimiento. O sea que tienen por las dos partes. Entonces esta desescalada pues implica que tenemos que cumplir también con todas esas medidas de seguridad y de que se contemplan en las fases, tal y como contemplaba también el edil de comercio. Sí, Felipe Sánchez que hizo lo que le tocaba y es animar a todos a que vayan a los comercios, al pequeño comercio, a comprar, porque esto hay que reflotarlo. Vamos a escucharlo. Sabemos, somos conscientes de que esto va a suponer un gran esfuerzo para todos nuestros comerciantes y hosteleros el poder adaptar sus locales a las medidas de prevención, de seguridad y de higiene y de aforo que se requieren en esta fase y las subsiguientes. Pero también somos conscientes de que nuestra recuperación económica irá muy unida a nuestra disposición a confiar en nuestro tejido económico local. Por ello, animamos a la ciudadanía a que acuda al pequeño comercio, a que acuda a la restauración, a la hostelería, que haga uso de los servicios profesionales que se encuentran en sus calles, en nuestros barrios, en nuestras pedanías. Y además... Bien, pues este era el mensaje que nos dejaba Felipe Sánchez. Pues en ese mensaje que decía, además de responsabilidad, de mantener todas las medidas de seguridad, porque hasta ahora estábamos en la fase fácil, que era la de estar en casa, pero ahora tenemos que ser más responsables que nunca y cumplir todas estas normas. Entonces, ahora comenzamos la fase cero, pero de cara ya a la fase 1, que sería el día 11, el gobierno ha decidido permitir la mitad, el 50% del aforo en locales de restauración y de hostelería a partir del 11, repito, cuando entra en vigor esa fase 1, pues tras manifestar también las dificultades del sector que tenían de abrir en ese solo 30%. Claro, claro. Es que creo que se empapeló todo el país con esos carteles de protesta de se traspasa de los locales, porque dejarlos solamente que abran sus terrazas a un 30% de su capacidad era un asunto inviable económicamente el poder abrir los negocios. Eso es. Con lo que el alcalde, tras la rectificación del gobierno, valoró de esa forma positiva, como dices, esa medida. Vamos a escucharlo. Considero que la decisión del Gobierno de España de ampliar al 50% la ocupación de las terrazas es una decisión proporcionada y equilibrada, porque pone las condiciones necesarias, por una parte, para favorecer el retorno a la actividad económica de los establecimientos de hostelería, y por otra, mantiene como criterio fundamental la protección de la salud de la población. En ese sentido, considero absolutamente prioritario que todos seamos conscientes de que el virus sigue estando ahí y que si no se toman medidas, corremos el riesgo de que se produzca un rebrote y con él un retroceso. Bueno, pues no se te puede producir ese retroceso a este plan de desescalada. Y para ello es muy importante esas medidas de seguridad que decían. Hoy en concreto se han repartido 12.000 mascarillas, lo ha hecho Policía Local, Cruz Roja y Protección Civil, porque es obligatorio el uso de mascarillas en el transporte público. Esta mañana han estado en Doctor Caro, en el intercambiador, también han estado en paradas de la avenida de Novelda, que van muchos autobuses hacia el polígono empresarial, también en las estaciones de tren de Elche Parque y de Carrús. Lo han hecho a partir de las 7 de la mañana, también se repetirá este reparto mañana, y además los conductores llevan una provisión de mascarillas por si algún usuario no las lleva, ¿no? Porque es obligatorio, repito, el uso de mascarillas en el transporte público. Sí, tenemos muchas novedades para el día de hoy, pero lo más importante son los datos que se siguen muy de cerca de los dos departamentos de salud, cómo andamos. Pues este fin de semana los datos parece que se siguen manteniendo, y por el momento no tenemos que lamentar ningún herido. Ningún fallecido. Eso es lo más importante. Bien, solo nuevos casos positivos. Y tenemos también página de sucesos. Eso ahora que has comentado lo del herido, supongo que estarías pensando en la página de sucesos. ¿Tenemos algún herido? Eso es que este fin de semana ha sido un poco, sobre todo el sábado, complicado. El sábado, sobre la 1:15 de la madrugada, se produjo un incendio en la avenida de la universidad. El equipo de ambulancias fue hasta allí porque tuvo que asistir a un hombre de 50 años por inhalación de humo y fue trasladado al hospital general. Y más tarde, a las 6:40 de la mañana, también de esa madrugada del sábado, se produjo un accidente entre un coche y una moto en Torrellano, y el equipo sanitario también asistió a un hombre de 40 años por policontusiones y también fue trasladado al hospital general. Pero sí que es verdad que afortunadamente no son heridos graves, ¿no? Son leves. Y hoy tenemos una buena noticia, es que la Escuela Municipal de Hostelería abre sus puertas, el alcalde supongo que irá a visitarlo, porque abre sus puertas con un fin solidario, y es repartir comida, además de calidad, porque los mejores cocineros están allí impartiendo las clases de la Escuela Municipal de Hostelería, pero ahora están, supongo que controlando la comida que se va a repartir desde Cruz Roja y desde otros voluntarios a los comedores sociales, a Cáritas. ¿Dónde va esa comida? Pues van a hacer hasta 100 menús solidarios, y como Cruz Roja van a ser, como decías, los principales distribuidores de esta comida, ellos, al estar mano a mano con Bienestar Social desde el Ayuntamiento, pues tendrán ese listado pues de familias más vulnerables o personas que más lo necesiten. Eso es a partir de hoy, y es una iniciativa de Alicante Gastronómica, que es una fundación pues de chefs y cocineros de toda la provincia, entre ellos ilicitanos, y como decías, a partir de hoy pues van a hacer esos 100 menús solidarios. Los mejores cocineros de la provincia al servicio de las personas que más lo necesitan en estos momentos de pandemia. Pues también un aplauso para ellos. Eso es. Y también tenemos otra previsión importante, y es que ha habido rueda de prensa, o va a haber rueda de prensa, del concejal de contratación, porque puede ser que la inversión pública se reanude. Pues no sé si habrá empezado o no, porque era 1:30, pero con esto de que es a través de la pantalla, casi siempre se retrasa unos minutos, y es verdad. Héctor Díez, el edil de contratación, pues va a hablar de reanudación de obras de asfalto y aceras. Se reanudarán a lo largo de la ciudad. Y también vamos a preguntarle sobre esa publicación en el Boletín Oficial de la provincia, esas ayudas del Gobierno Municipal para autónomos y pequeñas empresas. Le preguntaremos a Héctor Díez, o bien al alcalde también, porque como irá a la Escuela de Hostelería, pues hoy también tendremos noticias sobre esas ayudas que tanto estarán esperando pues los pequeños, los autónomos y las pequeñas empresas. Claro, si se han publicado, eso significa que ya se pueden solicitar y, por tanto, ingresar. Son ayudas de pago único, recordamos, 1.000 euros para las empresas que han cerrado durante el confinamiento, o de 750 para empresas o autónomos que puedan acreditar que han descendido sus ventas en un 40 o 45% mínimo, ¿no? Eso es, desde el 14 de marzo. Bien, pues son ayudas que quedarán, según el alcalde anunció en la entrevista que le realizamos aquí, quieren que se ingresen este mismo mes de mayo. Pues son noticias que lo estaban esperando como agua de mayo, nunca mejor dicho. Pero como ha dicho el concejal no adscrito, Eduardo García Ontiveros, en la entrevista que le hemos hecho, no son suficientes para las pérdidas que se han producido por el cierre de la actividad. Pues ICIAR, estaremos muy atentas a esas noticias, a esa información, porque hoy también ha habido mucha, se ha publicado también en los boletines oficiales del Estado, pues también la ampliación en el sector de la construcción de permitir las reformas y las obras en viviendas y locales, siempre con limitaciones. Se han abierto los archivos municipales y privados, con lo que se puede ya consultar los documentos, pero también con limitaciones. En fin, que vamos viendo poco a poco cómo vamos despertando de esta pesadilla. Esa nueva normalidad a la que nos tenemos que acostumbrar todos. Pues muchísimas gracias. A la una volvemos a escucharte. A la una vuelvo con estas noticias y más, y así que les espero a todos. Y nosotros también colgamos estas mismas noticias en teleelch.es y esta noche en el informativo Telenit. Gracias, ICIAR. Buen trabajo. Buen día. Nosotros continuamos y lo hacemos con la crónica deportiva con nuestro compañero Paco Gómez. Hola, buenos días. Arranca la octava semana de confinamiento para la primera plantilla del Elche Club de Fútbol, pero no será una semana más, será una semana importante, puesto que se espera que a partir de mañana martes y los próximos 2-3 días, al completo, la plantilla y cuerpo técnico pasarán de manera individual los test del COVID-19. En 48 horas se sabrán los resultados, test de nariz y también de sangre para conocer los inmunes y no inmunes, y a partir de ahí los entrenamientos que podrían ser ya para el fin de semana o el lunes 11 de mayo. Lo cierto es que ya había ganas y este sábado algunos jugadores de la primera plantilla ya empezaron a correr por su cuenta. Recordamos que los tests serán de manera individual, igual que las dos primeras semanas de entrenamiento en el Estadio Martínez Valero o también en el Polideportivo Altavix. Primeras dos semanas de entrenamiento individual tras conocer el resultado de los test, y las dos siguientes serán ya en grupos de 6 u 8 futbolistas, las últimas dos antes de reanudarse la liga, siempre que Sanidad dé el sí definitivo, serían ya a nivel grupal con una mini concentración para hacer ya una mini pretemporada. Se espera que si Sanidad da el ok esta semana, la liga se pueda reanudar en mitad del mes de junio. Sería un mes y medio de competición para jugar dos partidos entre semana y finalizar a primeros de julio o a últimos de julio o primeros de agosto. Por tanto, todo preparado y dispuesto ya para esos test del coronavirus. Para el arranque de los entrenamientos, Pacheta podrá contar con toda la plantilla a su disposición. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Muchas gracias. Y nosotros ya cerramos la ronda de noticias con la previsión meteorológica muy importante. Vamos a saber si esta semana va a continuar estas temperaturas tan elevadas, si vamos a superar día a día los 30 grados. Buenos días, Vicente. Cuéntanos. Muy buenos días. Durante la primera parte del puente, con el viento de poniente y la masa de aire tropical continental, alcanzábamos temperaturas de verano en torno a los 33 grados. Ayer, el viento de componente marítima impidió que subieran demasiado, valores en torno a los 28-29 grados en buena parte del territorio. En alguna pedanía rozábamos los 30 grados. Durante esta madrugada han bajado las temperaturas. En el sur del Camp de Elx, mínimas que han rondado los 12-13 grados. En la ciudad prácticamente no han bajado de los 17 grados. Hoy nos seguirá acompañando la masa de aire tropical continental, pero con el viento de componente marítima, de nuevo las temperaturas no subirán tanto.

con Rosmar y Alonso. Y estamos en la recta final de nuestro programa de este lunes 4 de mayo. Este mismo día comienza en Elche las pruebas del estudio de seroprevalencia que el Gobierno Central ha impulsado para conocer el alcance real de esta pandemia en la población española. Los hospitales han estado en primera línea de esta batalla contra el COVID durante los momentos más difíciles, cuando estuvo a punto de colapsar nuestro Sistema Nacional de Salud Pública, pero hay otros médicos, los de atención primaria, que ahora deben tomar las riendas para controlar el virus en este proceso de la desescalada desde los centros de salud, tal y como han indicado desde el Gobierno Central. La cuestión es si están preparados y si cuentan con los recursos necesarios para parar los golpes del COVID-19 y proteger así a los hospitales, como lo han hecho hasta ahora. Para ello, queremos hablar con la presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar, María Ángeles Medina. Muy buenos días, María Ángeles. Hola, buenos días. Antes que nada, ¿sabe usted cuál es la situación en estos momentos de los hospitales? Dicen que es buena, pero no paran de subir los nuevos casos positivos. Sí, ahora mismo los hospitales aquí en nuestra ciudad, en Elche, y en general están en una situación de menos colapso que anteriormente. Es que hay que hablar con mucha cautela, ¿sabes? Porque la población no puede entender que estamos bien, porque no estamos bien, porque siguen habiendo casos, como tú has dicho, porque ha habido un repunte y probablemente lo va a volver a ver y nos tenemos que poner un poquito, en el peor de los casos, para exagerar y para quedarnos cortos. Más vale quedarnos largos que cortos, ¿vale? Porque ya nos ha pasado, ya hemos sufrido una oleada muy fuerte y ahora que tenemos mayor conocimiento no puede ser que volvamos a tener otra. Entonces, la situación en las UCI está más tranquila, las plantas siguen teniendo muchos pacientes ingresados, ¿de acuerdo? Y ahora, bueno, pues como tú bien has dicho, los focos y la necesidad está aquí, en las consultas de atención primaria. Pues, ¿cuál ha sido el encargo que les ha hecho el Gobierno Central, las autoridades sanitarias, a los médicos de familia, a los médicos de los centros de salud? Pues, a los médicos de familia, a los administrativos de los centros de salud, a las enfermeras, a las trabajadoras sociales, a los pediatras, a las auxiliares, a todas las diferentes categorías profesionales que trabajamos en el ámbito de la atención primaria, nos han pedido que hagamos lo normal. Nosotros somos el primer nivel asistencial y cuando todos los focos de los medios, los telediarios, toda la información estaba muy centrada en las UCI durante estas dos semanas, los hospitales han parado todo para atender a la infección por coronavirus, claro. Y todo lo demás ha parado, nosotros no. Nosotros no hemos parado de atender a nuestros pacientes en domicilio, a nuestros crónicos, a las infecciones leves moderadas. Hemos supuesto el primer bastión, ¿no?, el dique de contención para que no acabara de colapsar. Entonces, ahora nos han pedido que sigamos haciendo nuestro trabajo. ¿Pero qué pasa? Pues que tenemos mucho tapón y nosotros pues pedimos paciencia y sentido común, porque ahora no nos podemos poner nerviosos. Todas las consultas han parado, las consultas externas de los hospitales, las consultas, las pruebas, las cirugías. Hay muchos pacientes que han visto demorada su atención hospitalaria. Y nosotros de eso no tenemos ni culpa ni motivo, es lo que ha pasado y todos tenemos que ser solidarios, más allá de aplaudir a las 8 de la tarde en los balcones, ahora es cuando empieza la auténtica solidaridad y nosotros tenemos que tener los medios para resolver lo que sí son nuestras competencias. Entonces, el hecho de que haya habido un parón hospitalario en pro, por supuesto, de la urgente necesidad de tratar a las infecciones por coronavirus, no significa que ahora la atención primaria tenga que colapsar por hacer el trabajo que no ha hecho en el hospital estos meses. Entonces, cada uno a lo suyo, el hospital va a ir recobrando la normalidad poquito a poco, se va a ir priorizando. Los oyentes que estén ahora escuchándome, quiero que entiendan que su cita no se ha anulado. su cita está ahí, está en el sistema, está en el ordenador del médico que le tenía que ver, de la enfermera que le tenía que ver. Eso no se ha borrado, su prueba está ahí, su operación está ahí. Lo único es que ahora, poquito a poco, van a ir priorizando. Por supuesto, los pacientes oncológicos, lo primero, pacientes con patologías extremadamente graves, lo primero. Y poquito a poco, pues van a ir otra vez volviendo a la normalidad. Pero entiendan que ese poquito a poco no es por trabajar nosotros menos, es porque no podemos garantizar su seguridad si ustedes vienen y agolpan las salas de espera, porque se contagian entre ustedes, ¿no? Entonces, poquito a poco vamos a ir recobrando la normalidad en el hospital, en los centros de salud, donde hemos pedido y queremos hacer las pruebas a los pacientes, queremos hacer muchos test. En el ámbito de la atención primaria es donde queremos hacer los test, porque es aquí, es en la comunidad, es en la calle donde tenemos que hacer los test, no es en el hospital. Al hospital tiene que ir el que esté muy malito y el que tenga que ir. Pero los pacientes, por saber cómo es su estado inmunológico, es decir, como un cribado más, como un servicio preventivo más, como cuando nosotros ponemos aquí en primaria las vacunas o hacemos el test de cribado de cáncer de colon, eso es nuestra competencia y queremos hacer los test. Pero claro, para eso tenemos que ver solamente a los pacientes que tengamos que ver. Tenemos que ser de verdad cuidadosos, no hacer un abuso innecesario de los centros de salud, porque si no, no podremos hacer lo que tenemos que hacer. Eso es lo que le iba a preguntar, lo que tienen que hacer. Los test, ¿pero qué tipo de test son los que tienen que hacer? ¿A los pacientes que presentan síntomas, a las personas asintomáticas, y cuándo estarían dispuestos o tendrían capacidad los centros de salud de Elche para hacer los test a la población? Mira, nosotros interpretamos por lo que ha dicho el Ministerio propone, pero ahora las comunidades autónomas disponen. Nosotros a día de hoy, lunes 4 de mayo, no tenemos el plan de Consellería de Sanidad, no lo tenemos. Nosotras hoy mismo tenemos una reunión de mi centro de salud, por ejemplo, para que nuestro jefe de zona nos diga cómo lo vamos a hacer, pero a expensas de ese plan superior que es el de la propia Consellería. Nosotros, como sociedad científica, hemos propuesto hacer los test y hemos propuesto que sean PCRs para los pacientes sintomáticos en el momento que haya que hacerlo, a partir de una semana de los síntomas, y también hacer análisis, test a la población para conocer su estado inmunológico. Pero todo eso es, de momento, es la teoría. Ahora todavía no está aterrizado. Nosotros en primaria no tenemos test. En la Comunidad Valenciana han sido muy poquitos los centros de salud donde están dispuestos de test. Y por circunstancias muy específicas, tipo que hayan tenido una residencia en su área, una residencia sociosanitaria me refiero. Pero nosotros no tenemos test en general y queremos tenerlos y queremos hacerlos. Entonces no te puedo concretar, lo siento. ¿No? Y en cuanto a ese estudio de seroprevalencia que indican que va a ser importante, aunque los resultados no se obtengan hasta el mes de junio, cuando ya esté la desescalada en su última fase, para conocer realmente el alcance de la extensión del virus en la población española, ¿son los centros de salud de Elche los que se tienen que ocupar de hacer los test a esas familias que han sido seleccionadas al azar? Pues en principio sí, en otros departamentos de salud, departamentos limítrofes, han sido en el centro de salud donde los pacientes se les ha tomado la muestra. Entonces nosotros consideramos que sí, es que no tendría mucho sentido, ¿no?, que el paciente fuera a la puerta de urgencias a hacerse un test de cribado. Entonces nosotros esperamos instrucciones, ya te digo que en ese momento no dispongo de ellas, pero es, en buena lógica, así debería de ser. Y otro de los asuntos también importantes, la atención primaria, y usted pertenece a una sociedad, la Valenciana de Medicina Familiar, la atención primaria ha sido una de las más castigadas por los recortes. ¿Esto se está notando ahora que quiere el gobierno que ustedes tomen las riendas? Pues claro que se está notando, porque llueve sobre mojado. Nosotros veníamos proponiendo a la administración pública que se presupuestara el marco estratégico de la atención primaria que el Ministerio sacó en 2019, hace justo un año. Es un marco estratégico muy bonito, con muchas buenas palabras, pero que no estaba asociado a ningún presupuesto. La atención primaria en España, como máximo, como en la media de las diferentes comunidades autónomas, recibe solamente el 15% del presupuesto sanitario, que ya por sí es deficitario. Pues de ese corto presupuesto sanitario, en general, casi todo va a parar al hospital. Los recortes, el hospital ha ido cogiendo presupuesto de primaria, hasta dejarnos a nosotros, bueno, pues con lo puesto, ¿no? Entonces, eso ahora se ha evidenciado más. Se ha evidenciado más porque, pues con lo que somos y con lo que tenemos, demasiado bien, demasiado eficientes somos y demasiado buena asistencia tenemos como, o sea, prestamos como queremos, ¿no? O sea, no tiramos un paso atrás. Pero ya te digo que esto ha dejado en evidencia así mismo algo tan grave que lo que ha sucedido en las residencias, ¿no? En las residencias de ancianos. Nosotros veníamos reclamando, proponiendo que las residencias de ancianos se integraran en atención primaria. Al fin y al cabo, una residencia de ancianos es una casa. Es una casa donde en vez de vivir 2, 4, 6 personas, viven 40, 50, 60, pero es personas deberían de tener un médico de familia asignado. En las que estamos seguros y faltan más estudios que las que sí son, porque algunas que sí son así, funcionan así, pues han tenido muchos menos problemas que cuando no, ¿no? Entonces, todo esto de la falta de integración con el sistema sociosanitario, los recursos sociales, que hemos evidenciado ahora muchísimos dramas familiares de ancianos solos, de ancianos abandonados, de soledad, de que los servicios sociales pues estaban también con muy bajo presupuesto, y nuestros propios medios, las plantillas deficitarias, los cupos desorbitados, plazas sin cubrir, en fin, pues todo eso, claro, nos ha pillado como nos ha pillado. Pero bueno, quiero acabar en positivo, no quiero lamentarme tanto, porque al fin y al cabo de las grandes crisis siempre hay que reconvertirlas en grandes oportunidades y, desde luego, esperamos que los políticos estén a la altura de la necesidad y, desde luego, los profesionales lo único que queremos es trabajar y trabajar bien. Entonces, bueno, pues si se nos curan los medios, estamos encantados de hacer, vamos, todo lo que tengamos que hacer, no lo, lo siguiente. Pues muchísimas gracias, María Ángeles Medina. No hay tiempo para más. Y nosotros ponemos el punto final con las ofertas de empleo. Hay dos colgadas en nuestra web, teleelch.es. Se necesita a personal cualificado para colocar cremalleras en un taller de aparado y tienen que llamar ustedes al teléfono 639-156749 y también se necesita un moldeador con experiencia para una fábrica de calzado y tienen ustedes que llamar al 691-206901 para atender esta demanda de empleo, esta oferta de empleo. Pues bien, con las ofertas de empleo terminamos. Ya saben ustedes que las volverán a escuchar en nuestro programa de redifusión sobre la 1:05 de este mediodía y también están colgadas en nuestra web teleelch.es. Nosotros terminamos y lo hacemos pues con ese himno del dúo dinámico, no el mismo, sino el que se ha lanzado en redes sociales hace pocos días con Luis Cobos, con la orquesta del gran Luis Cobos.